madera. Tengo que conseguir de donde pueda. Y cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Buenas, te damos la bienvenida a Peladilla en su edición 101. Primer programa con invitado en el último medio año. Hoy tenemos el honor de recibir a Martín, melómano argentino afincado en Salamanca, que nos va a ofrecer, nos está ofreciendo ya, un viaje musical seleccionado íntegramente por él. Muy buenas, Martín. Buenas noches, Eri, ¿cómo va? ¿Te oímos bien? A ver, ¿puedes sí, volver a...? Sí, sí, a ver si me escucha cómo vamos. Buenas noches Se a todos. Se te escucha perfectamente. Muchas gracias por venir. Cuéntanos cómo es el viaje que nos has preparado y las dos piezas que hemos escuchado, por favor. Bueno, gracias, Eli. Ante todo, volverte a agradecer la invitación que me hiciste. Y bueno, contarte así un poquitito, llegando al ramal y descubriendo cosas nuevas. Digo, bueno, tengo que enseñarle a los amigos la música argentina que tanto me gusta. Y dije, bueno, en un momento me tengo que poner de acuerdo con él. Y así fue. En un Fantástico. Momento nos pusimos de acuerdo y quería mostrarte una época de la historia del rock argentino que es en la época de los 70. Sabes que, bueno, para ponerte así un poco en contexto, en la Argentina de los 70, en ese momento estaba bastante chunga la cosa. Veníamos con la presidencia Livingston, Onganía, y encima llegaba como que también la tercera presidencia de Perón, por la época de María Estela Martínez de Perón. Época oscura, como lo era en España también. Eso es, justamente, para esta época de los 70. Entonces, claro... En el 70 empieza toda esta movida de rock and roll argentina, que es lo que nos vamos a poner hoy. Ajá. rock del buen argentino. Y bueno, la época de los 70, ¿por qué? Porque en poniendo en contexto también un poco el rock and roll, en el 55 aparece el rock and roll. En Argentina surgen estos grupos que un poco hablan, cantan en inglés y en castellano y tal, y bueno, Hay unos cuantos artistas argentinos, pero te podría nombrar uno, que es Eddie Pequeñino, que fue famoso porque en el 55 ya había grabado un tema de un rock and roll que fue famoso porque está grabado y se llama El Rock con Leche. Ajá. Y... Pero no era él al que hemos oído, ¿verdad? No, te estoy poniendo primero en contexto. Estaba también Sando, estaba Palito Ortega, a mediados de los 60 llegan los Beatles. Entonces, ¿qué pasó? Pues para finales de los 68 surge este grupo que estábamos escuchando, que se llamaban Los Gatos. Ajá. ¿Sabes? Que antes se llamaban Los Gatos Salvajes, pero fueron un grupo muy famoso porque ellos grabaron su ¿cómo se llama? Todas sus obras las grabaron en castellano. Eran el grupo que querían componer íntegramente su material. Hemos escuchado, perdona que te interrumpa, dos piezas, ¿verdad? Dos piezas escuchamos. La primera, una que se llama Invasión. Invasión, sí. Y la segunda que se llama La Balsa. Ajá. La Balsa la quise poner porque fue el número uno, el más vendido, el hit de ellos. Vendieron en aquellos momentos, en el 68, te estoy hablando, más de 200.000 copias vendieron. Sí, sí. Que para aquellos momentos era un montón. Desde luego. Entonces, pues bueno, grabaron unos cuantos simples y tal, pero bueno, ellos fueron, vamos a decir, la base de todo, porque generaron un sello que se llamó el sello Mandioca. Ajá. Y que ese sello reunió a casi todos los artistas que vamos a escuchar hoy, casi todos los grupos que vamos a escuchar hoy. El grupo anterior que escuchamos eran Los Gatos, y ahora te propongo que escuchemos a Manal. Por supuesto. Un grupo que también hizo lo suyo y que se dedicaba también a generar rock y blues en castellano, que era lo importante. Y que después, bueno, Manuel influenció en un montón de bandas del rock argentino, hasta el día de hoy. Abrimos también doble página de Manal. Eso es. Venga, vamos Dale allá. Con Manal. Vamos allá. Thank you. Hoy en Peladilla la música nos la trae Martín, nuestro amigo argentino. Hemos escuchado a Manal, ¿verdad? Sí, a Manal, la bestia, el power trio de rock argentino. ¿Seguimos en la misma época? Seguimos en la misma época, todo entre el 68 y el 71. Ajá. Ahora nos vamos a meter con otro grupo que se llama Vox Dei. Vox Dei, la voz del pueblo. En realidad, Vox Dei fueron conocidos. Bueno, ellos grabaron en 1978 un simple que se llama When a Man Loves a Woman de Pierce Sledge. Ajá. Y después hicieron unos simples. Uno muy famoso es Azúcar Amarga, ¿sabes? Y otro Quiero Ser y Presente. Son temas que fueron súper, súper famosos, pero también hicieron un disco que se llamaba La Biblia, que es un disco de rock, ellos le llamaron conceptual. Ajá. ¿Sabes? Y era todo con pasajes de la Biblia, se lo aconsejo a cualquiera si lo pueden escuchar. ¿Letras incluidas? Discaso, todas las letras están sacadas de pasajes de la Biblia, todas las letras, ¿sabes? Y aunque los tildaron en algún momento de rock cristiano, que sonaba un poco raro, ellos lo que siempre quisieron hacer es blues en castellano, que es lo que estamos hablando, okay, justamente de esa época. Ya, ya. Así que, bueno, de Vox Dei tenemos el momento en que estás, el presente, que es el corte de difusión más famoso de ellos, y a otro que se llama Nadie le interesa si quedas atrás, y tienen un sonido muy chillón, me encanta, a la tan squeak, como me gusta a mí decir. Así que, nada, venga, vamos, eso le damos, dos temas de Vox Dei. Vamos allá. Total, total, ¿qué más da? escapar. Todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida. El llanto en la risa, allí termina. Creía que el amor no tenía medida. O dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día. Creciendo en mañana fracaso. No puedo yo entender si es así la verdad. ¿De qué vale ganar si después perderé? Inútil es pelear, no puedo detenerlo. Lo que hoy empecé no será eterno. Creía que el amor no tenía medida. O dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creciendo en mañana fracaso. ¿Cuánta Estás escuchando Peladilla en Radio Oasis. Hoy el programa 101 nos lo está sirviendo Martín desde Salamanca, pero con espíritu y música totalmente argentina, al 100%. Y estamos muy contentos de que así sea. Muchas gracias, Martín. Eso es. Sería argentino de nacimiento, español de corazón, Eli. Estábamos con los grandes Boxley y ahora vamos con la bestia de Morris, don Mauricio Viravent. Nació en el 67, todavía sigue vivo por suerte, y bueno, fue un gran solista, un gran cantautor, hizo temas muy, muy famosos. Uno de ellos se llamó Ayer Nomás y lo grabó con la gente de Los Gatos. De hecho, Los Gatos lo hicieron famoso, aunque era de él. Okay. Pero bueno, en los 70 hizo un disco que se llamaba 30 minutos de vida y otro en el 73 que se llamaba Ciudad de guitarras callejeras. Uno de sus éxitos se llamó El Oso, que es uno de los temas más famosos de él. Y lo que pasó con Morris, te lo comento así muy, muy claro, brevemente. Claro, adelante. Fue que, claro, en el 70, lo que estábamos hablando, todo lo que pasaba políticamente en Argentina, uh-huh. El caldo de cultivo de la dictadura, no se podía hablar. Todos los temas están hablando de libertad y todos los temas hablan de esto. Había que burlar a la censura, ¿no? Había que burlar a la censura, exacto. Igual que aquí. Y lo que le pasó a Morris fue que se vino a España como tantas otros músicos argentinos. Y claro, acá en España encajó con en el pop rock español. Ajá. Encajó perfectamente porque él hacía temas en castellano también, de 2-3 minutitos. Y bueno, volvió loco a la gente en España con su famoso Zapatos de Gamuz Azul traducidos. Ajá. La gente lo puede ver. Hay una grabación muy buena de un programa que se llamaba Aplauso acá en España, un programa musical. Sí. Bueno, pongan Zapatos de Gamuz Azul de Morris, que está grabado en la tele y todo esto, y lo van a disfrutar. Recuerdo mucho ese programa cuando éramos chavales. Morris, acuérdate. Silvia Tortosa era la presentadora. Ah, vale, bueno. Dato que no tiene ningún interés. Yo no lo vi, pero sé que el programa es aplauso porque apareció Morris, entre otros. Después, viviendo acá en España, ya supe quiénes eran Aplausos. Y lo reventó el mercado español en ese momento, ¿no? Cuando aparece en la tele. Español en ese momento estuvo viajando por Inglaterra, por muchos lados, porque claro, lo que estamos hablando, el énfasis de hoy, rock y blues en castellano. Entonces, claro, eso no sonaba, estábamos como que en inglés, haciendo copias de los Beatles, de Elvis y de tal. Entonces, claro, Morris pegó mucho. De hecho, aquí en España hizo un disco que se llamaba Fiebre de Vivir. Y fue primero un éxito aquí en España y después en Argentina. Fue un poco más. El éxito en su país, en Argentina, en el tuyo, lo tuvo, me decías fuera de micro, después de triunfar aquí, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Con un tema que se llamaba Ayer Nomás, este que te decía, Los Gatos. Después volvió aquí a España y volvió a grabar otro disco que se llamó Mundo Moderno. Y también lo volvió a presentar en España. Lo volvió a presentar en Argentina. Y después, bueno, en Argentina siguió haciendo discos hasta el presente, hasta el día de hoy. Y lo que vamos a escuchar van a ser unos temas que no son los más... Bueno, sí, uno es el más famoso que lo tenemos que poner, que es El Oso. Pero el primero que vamos a escuchar es De Nada Sirve, que justamente es para que vean la fuerza de un tema de él como cantautor. Ajá. Así que cuando quieras, le das pista. Vamos allá. Sirve escaparse de uno mismo, de nada sirve escaparse de uno mismo. 20 horas al cine pueden ir y fumar hasta morir, con 1000 mujeres pueden salir, a los amigos los pueden llamar, de nada sirve escaparse de uno mismo. No, no, de nada sirve. No se dan cuenta que de nada sirve tocar la batería, seguir la acería. No, de nada sirve. No, de nada sirve. Y 20 horas así no pueden venir. Lavarropas, televisores y coches nuevos y relaciones y amistades y posiciones. Si están podridos y aburridos de este mundo que está podrido, no, de nada sirve. No, de nada sirve. Los que van a la oficina dicen que todo sirve. Los que van al puerto espaldas, los que hacen música creen que lo más importante, nada sirve si uno lo usa para la soledad interna, que siempre los corre, que siempre los corre, oye, siempre los corre. Cuando están solos, están bien. no hay nada, hay solamente un techo. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer? Es muy tarde, son las 3 de la mañana. Los bares están cerrados, las mujeres duermen, los cines también están cerrados. La guitarra no se puede tocar, si no el vecino se va a despertar. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Estoy solo y aburrido, no sé qué hacer. ¿Qué es mi vida? ¿Qué es este mundo? ¿Qué soy yo? ¡Me voy a volver loco! No sé qué hacer, no sé qué hacer. En ese momentito se dan cuenta que todo es una estupidez. Cuando van de veraneo y bailan shake con sus movimientos centroamericanos, sensualidad fabricada, tratan de levantar mujeres, pero están vacíos y están muy podridos. Volvemos a la cama, que es un consiguen. En este mundo es difícil, está reglamentado. Wow, wow, wow, wow. Muerdan la almohada de desesperación, no saben qué hacer con sus vidas, ya todo fracasó. Han masticado chicles, han comido chocolates, han leído Radiolandia, han llamado a sus amigos, han salido con mil mujeres, han grabado 30.000 discos, han sido famosos, han firmado autógrafos, han comido hasta reventar, han fumado hasta acabar. ¿Y qué queda? No queda, no queda. Nada queda, nada queda, nada queda. Hay una cosa que sirve, que sirve a esta humanidad, y es darse cuenta que nada sirve si uno lo usa para escaparse de uno mismo. Te doy un consejo, aunque yo consejo te doy. Trata de hacer la prueba de parar las maquinitas que llevas dentro de ti, y fijarte qué es lo que pasa, qué es lo que pasa cuando te agarra la soledad y te agarra el hastío. No escuches discos de Bob Dylan o de los Beatles, de los Rolling Stones o de Mick Jagger. Mucho silencio, mucho pensar, mucho meditar, nada de evasión y pensar. ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Soy inteligente, también soy intelectual, soy bastante inteligente, pero estoy muy aburrido y estoy solo y muy aburrido. Conmigo, yo no me lo puedo explicar. Por favor, que alguien me lo diga. No puedo salir de mí, estoy muy encerrado en mi prisión de carne y hueso. Estoy encerrado en mi prisión de carne y hueso. No puedo salir, no puedo salir. Me voy a morir dentro de mí. Antes de morir, yo quiero salir, ver las estrellas del mar. Me quiero ahogar y quiero salir de mí, por favor. Me quiero oír, me quiero oír. Quiero vivir, por favor, de mí. No quiero evasión, quiero vivir. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? No hay nada que hacer. Tenés que vivir, tenés que vivir. Tenés que vivir, tenés que sufrir. Tenés que sentir, tenés que amar. Tenés que arriesgar, te tenés que jugar. Te tenés que jugar. No podés tener seguridad. No podés tener ninguna propiedad. Tenés que jugar, tenés que jugarte. Tenés que salir a que te rompan la cara, que te maten, que te pisen. Tenés que querer a cualquiera, tenés que odiar a cualquiera. Ay, ¿qué puedo hacer? Estoy solo, estoy solo. Todos pasan a mi lado, nadie me mira, nadie me mira. O si me miran es para encerrarme. Estoy muy encerrado. De nada sirve, de nada sirve. Escaparse de uno mismo. Yo vivía en el bosque muy contento, caminaba, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías, a la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas, me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas y yo así perdí mi amada libertad. Conformate, me decía un tigre viejo, nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los hijos podamos alegrar. Han pasado 4 años de esta vida, con el circo recorrí el mundo así, pero nunca pude olvidarme del todo, de mis bosques, de mis tardes y de mí. En un pueblito alejado, alguien nos cerró el candado. Era una noche sin luna y yo dejé la ciudad. Ahora piso yo el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad. Estoy viejo, pero las tardes son mías. Vuelvo al bosque, estoy contento de verdad. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Hoy en Peladilla, programa 101, la música la sirve Martín. Sabes que puedes escuchar Peladilla todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Oasis, redifusión del programa los martes a las 6 de la tarde. Cuéntanos qué acabamos de escuchar, señor Martín. Bueno, ahí estábamos, ahora estábamos con el Gerard Morris, el cantautor, terminamos de escuchar El Oso, que fue uno de sus temas más famosos. Tiene un montón, porque toda esta gente, todo lo que estamos escuchando en realidad ya para cualquier argentino, para cualquier latinoamericano, vendrían a ser clásicos de clásicos de clásicos. Ajá. Pero dentro de lo de París. Para nosotros además es muy importante porque nosotros aquí hemos oído muy poca música argentina, como tú sabes, como estábamos hablando fuera de micro. Sí, sí, y, sí. Y esto es, vamos, esto tiene un valor incalculable para nosotros. Muchas gracias. Genial, nada, gracias a vos, Eli, por este espacio. La verdad que te lo súper agradezco. Bueno, vamos a seguir la locomotora. Vamos allá. De dos en dos. Vamos a seguir con el gran Papo, que bueno, Papo nace en 1950, muere en el 2005. Pero Papo, ¿cómo lo podríamos titular? Papo fue el gran guitarrista de blues y de rock argentino, el gran. Tocó con todos, tocó con Los Gatos, tocó con Manal, tocó con Era Blues, tocó con Las Pesadas, tocó con Spinetta, tocó con todos los grandes. Incluso, fíjate lo que pasó, como veníamos hablando, todos los grandes músicos se escapaban a Europa, ¿no? Por el tema de la dictadura. Y claro, Papo se escapó, llegó a Inglaterra, ¿sabes? Y bueno, se juntó con, por ejemplo, con John Bonham de Led Zeppelin. Fíjate, se junta casi con... nadie. Exacto. Casi nadie al aparato. Se junta con Lemmy Kilmister, que justo él ve a armar a los Motorhead. Ensayaban casi en el mismo garito Papo lo comentaba, que no tenía dinero ni nada, y le pedía a una señora que no le podía pagar el local donde ensayaban, ni donde dormían, ni donde vivían, pero que la historia era que se lo mantuviera limpio y tal, y parece que por ahí pasaron los Lemmy, los conocen todos, se juntó con grandes guitarristas. Tal es así, te voy a contar que, por ejemplo, con Deacon Jones hace, en 1993, hace un disco en Los Ángeles, y claro, a través de Deacon Jones llega a los oídos de B.B. King, B.B. King le empieza a prestar atención y claro, descubre quién es la bestia de Papo. Tal es así que don B.B. King hace todo lo posible por ir a ver quién era este Papo, el Carpo. Bueno, en realidad cuentan por ahí que B.B. King le decía a Papo, le decía The Cheeseman, porque siempre le llevaba queso y vinos argentinos. Entonces le decía The Cheeseman. Le gustaba el queso al señor King también. Sí. Y bueno, lo que pasó fue lo más glorioso que le pasó a Papo, bueno, entre tantas otras cosas, como ya ves del nivel de gente que te estoy contando, lo invita a B.B. King en el 2004 a hacer una... Perdón, en 1994 a hacer un concierto en el Madison Square Garden. Joder. Hay vídeos y hay todo, y claro, lo presenta como el mejor guitarrista de blues de Latinoamérica. Ya con eso te lo digo todo. Tocó con todos, hizo 7 discos de blues que se llamaban Papo's Blues, pero después terminó con el blues y empezó con hacer riff y rock and roll duro. De hecho, tuvo un grupo que se llama Riff, pero después volvió a su gran amor, que era el blues. Y después sacó 2-3 discos, pero el más famoso fue un disco en los 90 que se llamó Blues Local. Y bueno, lo mejor que podemos hacer es escuchar un poco a Papo de esa época. ¿Lo que nos has traído de qué disco es? ¿De Blues Local? No, lo que te estoy trayendo es todo entre los 60, el 68 y el 70. Exacto. Es todo de los primeros discos. De hecho, esto es de Papo's 1. Y bueno, le damos con El Hombre Suburbano y ¿A dónde está la libertad? Dos temitas, uno al lado del otro. Vamos allá. En el tiempo en que el ser humano vive con razón de ser, con solo unas palabras un caso puede resolver. Pero pega una trompada y tira todo, se cree ya muy listo con su modo de ser. Un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria, puede reaccionar así, pero no se da cuenta, su personalidad en venta está. El hombre suburbano sigue su rutina sin darse cuenta que su vida terminará. Sin memoria puede reaccionar así, pero no se da cuenta, su personalidad en mente está. El hombre suburbano sigue su rutina sin darse cuenta que su vida terminará.

en Peladilla, Papos Blues, gracias a Martín. Impresionante, ¿eh? Nos hemos quedado de piedra con este, con este hombre tocando la guitarra. Ecos está... de los más grandes, como tú nos has dicho. Del más grande que tuvimos en Argentina. La verdad que no tengo palabras para hablarte más de Papo, porque ya comentándote cómo estaba el patio de, con lo que se juntó, ya como se dice, para muestra un botón. Claro, sí. Te agradecemos mucho, la verdad es que nos está encantando ahondar en la música de un país como Argentina, un país hermano. Y bueno, pues esta es la primera peladilla. Más adelante, dentro de un tiempo, haremos otra. Si tú lo tienes a bien. Hombre, está claro. Tú, en cuanto me des el espacio, Eli, ya sabes que te lo agradezco y me vengo con todo. Muchísimas gracias, Martín. ¿Qué nos has traído para terminar? Doble página para de... Para cerrar, tendría que terminar con el Flaco Spinetta, porque el Flaco Spinetta es otro de los grandes guitarristas, compositores argentinos. En realidad lo que vamos a escuchar van a ser dos temas de Almendra, que fue su primer grupo, aunque si bien no fue su grupo, porque también estaba Edelmiro Molinari, Emilio del Guercio, bueno, unos grandes que también hicieron otras cuantas cosas. A Spinetta, yo empiezo con Almendra, aunque tendríamos que hablar del mundo de Spinetta, el mundo este tan spinettiano que los argentinos conocemos porque tiene muchísimo material. Ha tocado Spinetta también con todos los que se te ocurran. Ha participado mucha gente, ha tocado también con él muchos grandes artistas argentinos. Pero bueno, en definitiva, Almendra es el rock psicodélico progresivo. Almendra hace dos discos, Almendra 1 y Almendra 2, y se separan, y después se vuelven a encontrar en 1980. Acordate que todos estos grupos y temas que estamos escuchando pertenecen de 1968 a 1970. Sí. Estos discos de Almendra 1 y Almendra 2 se hacen en el 67, 68, y después se separan. Y después en el 80 se vuelven a juntar, hacen otro disco que se llama El Valle Interior, y no hacen más. Después se vuelven a juntar así en el 2000, y bueno, claro, el Flaco Spinetta se muere en el 2012. Y lo que pasa con esto es que de ahí salen grupos importantísimos, que no los vamos a poner ahora, pero sí los tengo que nombrar. Claro, por ejemplo, sale Pescado Rabioso, sale Aquelarre, sale Color Humano. Bueno, salen unos cuantos grupos que son importantísimos para el rock en Argentina. Y fíjate, traigo una cita, la única cita que trae, de César Banano Pueyrredón, también un cantautor y un pianista argentino, que dice: veníamos del rock en inglés y nos parecía cursi el castellano para hacer canciones. Tipos como Luis Alberto Spinetta y como Lito Nebbia nos abrieron el camino. Ya grandes compositores hablan de ellos, de Los Gatos, de Manal, de Box Day, de Spinetta, de Papo. Entonces, te pido que sin más pongamos este gran rock psicodélico y progresivo de Almendra para despedirnos. Bueno, después saludamos, pero... Normalmente cerramos con música, así que nos despedimos parece. Ya despedimos, te agradezco. Muchísimas gracias, Martín. Te agradezco a vos, Eli, un montón el espacio y poder disfrutar de esta música argentina, disfrutársela, dársela a los oyentes y que se queden con estos todo un regalo, que seguro que nuestros oyentes, que saben mucho de música, lo han disfrutado tanto como nosotros. Muchas gracias. Un beso y hasta la próxima. Saludos. arda tu hermana tan descalza. Arda tu hermana tan descalza. Parvas, denme tiempo para huir, pues yo no vivo ni consisto. Pues yo no vivo ni consisto. We'll be right back.